Ahora me llamo David Monilla. Mi libro favorito es Mary Poppins. Mary Poppins de Elena Gruben. Y ahora voy a leer, espero que lo gusten. En la calle de Cerrada. La calle de Cerveza hace un día soleado. Saludo para todos.